gusta el campo, el aire puro. Me gusta la naturaleza, el cantar de los pájaros, la brisa que me besa, el silencio de los amantes, la sonrisa que hay en sus cuerpos, el pueblo tranquilo de un ave en la inmensidad del cielo. Franca del niño, sus juegos inocentes, el correr del agua en el río, como la vida de los hombres. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. De los amantes, la sonrisa que hay en